Il Signore stia con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Queridos hijos e hijas, Jesús es exigente y contundente, y está muy claro lo que nos dice hoy y siempre, que tenemos que amarle a Él más que a nadie, pero que ese amor es sumamente exigente y crucificante. Él mismo nos dio ejemplo cuando Dios, el Verbo, se hizo hombre, viviendo una vida oculta y de sacrificio, hasta el colmo, la locura de la cruz. Jesús nos dice que tenemos que amarle sobre todas las cosas, más que nuestra propia vida, porque tiene todo derecho a exigirnoslo, ya que Él nos ha dado todo. Desde la existencia, nos ha creado de la nada, hasta la vida eterna después de nuestra muerte. Pero para seguirle, claro, Jesús mismo nos pone las condiciones. Lo ha dicho tantas veces: si alguno quiere venir conmigo, en pos de mí, detrás de mí, que se renuncie a sí mismo, que cargue con la cruz de cada día y me siga hasta la cruz, hasta la muerte. Es un precio alto, evidentemente, ya lo creo que sí, pero no hay descuentos, por así decirlo. Hay que llevar la cruz. Los hombres somos tremendamente egoístas, y buscamos siempre, como se dice vulgarmente, la fácil. Hágame la fácil. Jesús no nos lo hace tan fácil, porque es mucho lo que nos promete y lo que nos da. Por eso nos dice en estas parábolas que la vida cristiana, es como edificar una torre. Quiere decir que nosotros tenemos que completar lo que Dios nos ha dado desde nuestra existencia, el bautismo y todos los dones innumerables de naturaleza y gracia. Pero quiere que nosotros colaboremos, que edifiquemos esa torre que es toda nuestra vida. Una torre tan alta, tan alta, tan alta, que llegue al cielo, Acordémonos de la Torre de Babel. El hombre quería, sí, edificar una torre tan alta que llegase al cielo, pero por su propia voluntad, con sus propias fuerzas, con su propio orgullo, con su propia obstinación, con su propia dureza de corazón, y Jesús, Dios nuestro Señor, lo castigó y deshizo esa torre de un manotazo, porque el hombre tiene que ser humilde y tiene que contar siempre con la voluntad y con la ayuda de la gracia. Pero antes de edificar la torre de nuestra vida, con la cual podamos llegar al cielo, antes, dice Jesús, tenemos que sentarnos primero a calcular los gastos. Calcular los gastos. Y sabemos por experiencia que cuesta, que no es tan fácil, porque el premio es demasiado grande. Si Dios nos lo regalase todo, incluso nos diese el cielo sin esfuerzo, no lo valoraríamos a Él, a Dios, y no seríamos humildes, nos creeríamos que somos nosotros, en la nueva Babel de siempre, la que vamos a conquistar la felicidad. Todo el mundo busca, día y noche, esa felicidad y no sabe dónde está, o no quiere darse por enterado dónde está. Y la sorpresa, y qué sorpresa, es precisamente la del Evangelio, la que nos da el mismo Jesús, cuando nos señala, nos dice, que la auténtica, la única, la verdadera y eterna, subrayado, felicidad, no de un rato o de una noche, está en la cruz, precisamente. Por consiguiente, hay que pagar ese precio. Jesús no puede no ser tremendamente exigente, no puede no serlo. Nosotros, sin darnos cuenta quizá más de una vez en la vida, queremos como manipular al Señor, ¿no? Discutir de alguna manera, forzarlo para que haga lo que yo quiero y como yo quiero y cuando yo quiero, y no es así. San Ignacio, en los ejercicios, nos lo dice también en la meditación de los tres binarios. El primer binario quiere salvarse, pero sin poner los medios. El segundo binario quiere salvarse y quiere poner los medios, pero los medios que él elija, que yo elija. Solamente el tercer alcanza lo que San Ignacio llama esa santa indiferencia. Digo santa, no la indiferencia vulgar, a mí da lo mismo todo, no. Es decir, esa disponibilidad para aceptar la voluntad de Dios, que yo sé de antemano que es crucificante, pero voy a alcanzar solamente de esa manera esa felicidad, esa paz, esa alegría que busco y que el mundo busca desesperadamente, donde no está ni estará jamás. Tenemos que calcular los gastos. Si lo sabremos los sacerdotes y los consagrados, los religiosos, las religiosas, cuando uno comienza el noviciado y después los votos temporales y después los votos perpetuos, y queda muchos kilómetros y hay que calcular los gastos. Si no, el pobre sacerdote que deja la vida de oración y otras cosas y hace lo que no tendría que hacer y empieza ya a derrumbarse, su sacerdocio, su ministerio, y la casa se viene abajo. Claro. Este comenzó a edificar y no pudo terminar. De ahí la importancia, la mayor importancia, de la gracia, porque es un don, pero que hay que trabajarlo, de la perseverancia final. El que persevere hasta el fin, dice Jesús, se salvará. El que llegue hasta el fin, el que llegue hasta el fin. Por eso hay que calcular los gastos. Lo mismo en el matrimonio. ¿Qué hace esa parejita de amigos o amigobios o novios o como lo quieran llamar hoy? Que no sabe lo que es eso. ¿Qué hace ahí? ¿De qué están hablando? ¿Qué están pensando? ¿Por qué no calculan? Tome cada uno un papel y un avirome, ¿verdad? Un ratito, y calculen un poco los gastos, si se van a casar. Claro. Calculen lo que la virtud, la fuerza del Espíritu Santo, que van a necesitar, como todos, para llegar hasta la final. Hasta el final, claro. La vida es lucha. Y aquí tenemos entonces ya, como de la mano, diríamos, en el Evangelio de hoy, Jesús nos hace la otra comparación, la parábola muy nuestra, podríamos decir, porque es la realeza, somos de Cristo Rey. ¿Qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar, calcular, si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Que el Señor me perdone, pues yo haría una corrección aquí en el Evangelio, pero no se escandalicen, es un modo de hablar. En lugar de poner que viene contra él con 20.000, yo ponía con 150.000 millones, no con 20.000. ¿Cómo está el mundo? Y el diablo, ahí está. Ya lo creo que sí. Aunque muchas veces, aparentemente, parece que todo está bien. Todo está bien. Pero es una paz aparente. Porque es una paz sin lucha. Una especie ahí como de tapadera, diríamos. Una vida de tibieza, no mala, pero tibieza a fin de cuentas. No hay un progreso, no se edifica. San Pedro nos dice en una de sus epístolas que los cristianos somos piedras vivas. Piedras vivas. Eso hace una alusión directa, claro está, a la Santa Iglesia. Somos una piedra viva de un edificio enorme, que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios. Y sabemos muy bien que una piedra no vale nada. Pero dos piedras o tres o 100.000 para hacer el edificio, entonces es necesaria y vale muchísimo. De ahí la necesidad, ¿no?, de la unión. Para que todas las piedras vivas, vivas, por la gracia, podamos edificar. Y podamos entonces, para edificar, combatir, como hemos visto. Mientras el otro rey está todavía lejos, el otro rey sabemos quién es, con 1.000 nombres, con 1.000 nombres. El Papa Benedicto nos habló y reiteradamente, ¿no?, de la dictadura del relativismo. Todo relativo, todo relativo. No hay nada absoluto. Todo está en perpetuo cambio, el cambio, el cambio. La sociedad en cambio, la posmodernidad. Venga, venga, ¿a dónde vamos como locos? ¿A dónde vamos? ¿Se acuerdan? No hace mucho tiempo, en España, la catástrofe del tren, la curva aquella tan cerrada, el maquinista contento iría silbando, no sé qué pensaba, a 180 descarrilaron varios, no sé cuántos muertos. Es una, para poner un ejemplo, ¿no?, una anécdota terrible de lo que es el mundo, la sociedad, esa locura que termina en esa tragedia, evidentemente. De la misma manera, termina Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros sabemos muy bien lo que significa ser cristiano. Ser cristiano. Que es infinitamente más, que ser humano. Diríamos mejor, quizá, que el verdadero y el único, el perfecto humanismo, es el cristianismo. Como el hombre perfecto, la mujer perfecta, en los ojos de Dios, es Jesucristo. Es su bendita madre, que por cierto, aunque litúrgicamente hoy, claro está, celebramos el domingo, el 8 de septiembre es la natividad de la Santísima Virgen en el calendario litúrgico. Quiere decir que hoy celebramos los cristianos el cumpleaños de la Santísima Virgen, nuestra bendita madre y reina, la natividad. Tantos hermosos recuerdos en mi vida religiosa y sacerdotal y de gratitud para con la Virgen, sin la cual no podemos hacer prácticamente nada porque su divino Hijo lo quiso así. Por eso tenemos que pedir a Nuestra Señora su bendición, que nos enseñe a leer, a interpretar y a actualizar el Evangelio de su Hijo. Tengo una estampa muy linda en mi breviario, que tengo un cariño especial porque está Santa Ana, la madre de la Virgen, sentada con el Evangelio abierto a la Biblia, y la Virgen niña, de pie, ahí apoyada en sus rodillas, y Santa Ana con el dedo le está enseñando a la Virgen a leer el Evangelio, ¿no? Siempre tenemos necesidad de que Santa Ana y la Santísima Virgen nos enseñe a leer y a vivir el Evangelio, ¿no?, en el día de su natividad, repito. Pero en todo día de un cumpleaños célebre, y que vamos a decir de la Virgen, siempre hay que hacer algún regalo. No podemos ir a casa con las manos vacías, sin el regalo, para que festeja cumpleaños. ¿Y qué regalo le puedo hacer a la Santísima Virgen hoy? Hoy. Cada uno lo pensará y elegirá un regalo que a ella le guste y que nos cueste, para que tenga mérito y valor. Que así sea.